pintan a Bolívar un cuadro atemorizante. No es posible, decide Bolívar, correr ese riesgo. Así que adiós al acuerdo de Tocaima. Páez es restituido en su autoridad en Venezuela. Nadie será castigado por la COSIATA. Y ya, en 1827, Bolívar tendrá que volver a Colombia a ver cómo hacer con Santander. En realidad, ya no hay nada que hacer. Santander, al enterarse, trina de ira. A su modo de ver, Bolívar ha deshecho el orden constitucional y ahora que cada cual tire para su lado. En la Nueva Granada, él tiene bastante con qué jalar y lo hará. Lo que viene es una lista de acontecimientos lúgubres para Bolívar y para la unidad gran colombiana. La fracasada convención de Ocaña, la dictadura de Bolívar, el atentado a su vida, la muerte de Sucre, la separación de Venezuela, el ocaso definitivo de los sueños del libertador y el final de su vida. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. A continuación, titulares. El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro criticó la reconversión monetaria. Pensionados protestaron en San Cristóbal, estado Táchira, para exigir el pago de sus salarios. En internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con vetar la ley de presupuesto aprobada en la madrugada ante la falta de una solución para miles de jóvenes inmigrantes indocumentados del programa DACA. Y en los deportes, en la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton logró los mejores tiempos en las dos sesiones iniciales del Gran Premio de Australia. Les habló Argenis Barreto. Véanos en rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta y Así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Envíostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, sobrevivientes de la reconversión monetaria, sobrevivientes de la eliminación de los tres ceros y de la segunda eliminación de los tres ceros. Ya vamos por seis, quizás dentro de tres años ya tengamos nueve ceros menos. Ahí veremos. Bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción está Wilixa Arcaya. En la producción está Kenger Jaramillo. En los controles está inquieto César González. En la conducción, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a los amigos que ya nos sintonizan a través de RCR.tv, porque hay un debate en RCR.tv sobre las guerras de minitecas y las minitecas de los 80 y los 90, de la otra Venezuela. Saludos a todos quienes están por allí ya sintonizando, y tenemos también que saludar a la gente que nos ve a través de Periscope, a través de su celular, de las computadoras. Están ya en sintonía en esta hora en la que nuevamente estamos experimentando fallas porque todo se está reajustando y la falla o el problema, la avería es considerable con nuestra transmisión en señal abierta, pero seguimos trabajando en eso. Temprano entiendo que fue restablecida, pero bueno, hay vaivenes todavía con la señal de un problema técnico, Daniel, que es un problema técnico y la gente mucha gente no lo sabe todavía y se angustia. Aquí el Dilo es un rosario de plegarias porque que si lo cerraron, que no lo cerraron, bueno, no, es un problema técnico. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia. Con ceros de menos, pero siempre en el mismo sitio. Antes de arrancar con el tema de hoy, que evidentemente son esa especie de arenilla que ha quedado en los bolsillos de los venezolanos desde la tarde de ayer, que llamado reconversión monetaria, quiero rápidamente, Neomar, unos servicios públicos no quisiera que se me pasara. Se está solicitando el medicamento azitromicina en tabletas de 500 miligramos y el medicamento ceftiasona en ampollas. Igualmente el medicamento aciclor. Quien pueda colaborar con estos medicamentos, les agradeceríamos muchísimo que los llevara a la emisora o se comunique directamente con la emisora. Es para una persona que lo necesita con urgencia. Y además de esto, en el marco del servicio público, también quiero que las personas que escuchan este programa y que siempre andan enviándonos bendiciones y buenos deseos y nos encomiendan a Dios y a todos los santos, yo les pido que incluyan en sus oraciones también a nuestra amiga Mari de España y en particular a su hija, quien se encuentra un poquito quebrantada de salud. Yo sé que va a salir bien, Mari, de esos quebrantos, y estoy seguro que toda la gente que ha aprendido a quererte igual que nosotros con tus participaciones en esta emisora va a incluir a tu hija en sus oraciones. Y finalmente, Neomar, tengo que enviarle un saludo a un oyente nuestro, ¿vale?, que estuvo de cumpleaños ayer y que siempre nos escucha, que es el amigo Reiber Carrillo. Cumplió años ayer allá en los Andes, creo que está él. Un saludo, Reiber, y bueno, siempre en sintonía. Neomar, ¿cuánto tienes tú en el bolsillo ahorita, por favor? Bueno, cero. Y en la cartera tengo como dos bolos, lo que me queda. Dos mil bolívares. Está equivocado. Tienes menos de cero. ¿Por qué? Estoy en menos cero. Claro, porque fíjate, una cosa que me decía alguien en Twitter esta tarde. Uh-huh. Este régimen agarró a Bolívar como un juguete desde el principio, desde que se declararon bolivarianos. Agarraron a Bolívar de juguete y tienen a Bolívar como la Barbie. Hay una Barbie rumbera, una Barbie enfermera, una Barbie secretaria. Bueno, aquí hay un Bolívar normal, un Bolívar fuerte, un Bolívar soberano. Yo no sé qué va a ser el Bolívar que viene, ¿no? El Bolívar guerrero, yo no sé qué van a hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay un pequeño detalle del que me alertaba un querido amigo. Y yo lo puedo traducir de la siguiente manera. Esta es la primera reconversión monetaria del mundo que no autoriza ni el Parlamento ni el Banco Central, sino el organismo electoral, Neomar. Ajá. Porque la reconversión monetaria la está haciendo un presidente saliente para una fecha posterior a las elecciones, que él todavía, en teoría, no sabe si va a ganar o no. Uh-huh. Entonces parece que quien autorizó la reconversión monetaria fue Tibisay Lucena, no el Banco Central. Uh-huh. Me parece que Nicolás fue y le dijo, mira, Tibisay, quiero quitarle cero a la moneda, pero lo quiero hacer después de las elecciones. Tú me autorizas. Y Tibisay le dijo, sí, dale tranquilo, que esas elecciones están seguras. Chico, qué sinvergüenzura, qué impudicia, respeto, qué falta de vergüenza. Yo, ¿por qué no le quitan ceros a la vergüenza de los tipos? Para ver si deja de ser tan sinvergüenza que son, ¿ah? ¿Eh? Explícame eso, Neomar. Mira, yo lo que decía ayer, cuando yo me enteré de esto, que yo estaba llegando a la casa, yo digo, bueno, pero al fin de cuentas, porque lo que dice Maduro es que bueno, que ahora sí, y ahora sí, esto como el marido que engaña a la mujer o que le pega, no, ahora sí, yo voy a cambiar, yo ahora voy a ser distinto. Entonces, en esto tenemos nosotros 18 años, y yo decía, bueno, vamos para 20, tenemos en realidad 19 años, pero yo decía, pero en estos 19 años, ¿cuándo ha sido la primera vez que el gobierno dijo, bueno, no, esto salió mal, y entonces, en consecuencia, vamos a despedir a tal ministro o cual ministro? ¿Cuándo, por alguna vez, se dijo acá, bueno, no, una política pública que implementamos, eso no sirvió para nada, eso fue un fiasco, quedan relevados de sus cargos tales y cuales por ineficacia? No, aquí nadie ha dicho nunca nada, o sea, en 19 años aquí nadie ha admitido una culpa, y mucho menos ahora. Yo quiero dejar muy claro, Daniel, después de lo que yo vi el día de ayer, que puede interpretarse de múltiples formas, que yo lo que creo que viene acá y que juega en todo este plan, y seguro esto lo vamos a dilucidar con nuestro invitado el día de hoy, es que lo que se va a acentuar es lo que nosotros hemos visto, se va a acentuar una especie de pisada de chola o de acelerador. Aquí no hay vuelta atrás. O sea, el gobierno no es que está haciendo esto porque no, bueno, ellos están viendo, están reconociendo el error. No están reconociendo ningún error. Aquí lo que se está planteando en este sentido es terminal de pulverizar el sistema capitalista tal y como lo conocimos los venezolanos, con sus métodos de intercambio, con sus referentes monetarios y con todo eso, y terminar de llevar al ciudadano una situación de dependencia del Estado que se vea en todo caso maximizada, además de que te lleves esa dependencia incluso a los métodos de transacción o de compraventa. Me explico. Ya venía rodando esta semana, y lo habíamos dicho, el tema de que el metro y de que algún servicio público adicional pueda terminar siendo pagado su costo o cubierto su costo a través del carnet de la patria. Bueno, ayer nos enteramos de que viene el nuevo cono monetario con los 3-0, con nuevos próceres en los billetes. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que, bueno, se va a terminar de demoler el Bolívar tal y como lo conocimos, y lo que va a imperar en transacciones de bolívares, bueno, será yo no sé qué, una cosa cosmética, porque aquí, básicamente, en Venezuela todo está operando, ya ni siquiera con arreglo al dólar today o esas cosas que el gobierno le tiene tanta fobia, no, ya no es eso. Ya aquí todo está operando directamente, tú vas a sitio y te cobran en dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que estos señores quieren terminar de demoler lo que quedaba de economía formal en Venezuela y montar su propia economía totalmente controlada por los cuatro costados, ¿no? Pero si tú quieres saber qué es lo que van a hacer ahora estos tipos en materia económica, te invito a prestarle mucha atención a lo que diga, disfrazado de recomendaciones, el economista y diputado de Primero Justicia, Jorge Guerra. ¿Qué dijo José Guerra? Ya lleva dos. José Guerra un día se levantó en la mañana y dijo, no, aquí hay que cambiar los billetes, aquí hay que poner billetes de 20 mil y de 50 mil y tal. Y al mes, pum, salieron los billetes. Después salió diciendo, no, no, aquí hay que volverle a quitar ceros a la moneda, porque aquí no podemos seguir en esto. ¡Pam! ¡Pim! Viene la reconversión monetaria. Oye, ¿qué sabrá José Guerra? ¿Dónde tendrá la cámara escondida? ¿Dentro de Miraflores? Bueno, esas son las cosas que yo no entiendo, pero además de eso, Neomar, sí. ¿Cuál es por ahí? Porque se supone que aquí los que viven en la fantasía electoral, ¿okay? Y que piensan que van a ir una candidatura contra, normal y todo aquello, que son Henry Falcón y sus cachimbos, el grupo Falcon Crest, tienen a un economista reputado, llamado Francisco Rodríguez ahí, ¿no? Y tienen además a un hombre tan formado en las ciencias sociales como Claudio Fermín, de jefe de campaña. ¿Qué han dicho ellos con respecto a esto? ¿Han dicho algo? Bueno, vamos a ver. Fue ayer, ¿no? Vamos a ver qué dicen hoy. Porque ellos están hablando todos, fíjate. Ellos están hablando todos de la dolarización. Ahora son creyentes todos de la dolarización, ¿no? Ahora todos son dolarizables. Porque resulta ser que Falcón se juntó mucho. Si son dolarizables. No, es que ellos están... Bueno, vamos a reconectar con Daniel. Y yo quería comentar, antes de irnos a este corte, esta es una transmisión bastante accidentada, hay que reconocerlo. Tenemos incluso problemas para salir a través de rcr.tv. Ya los oyentes han migrado a nuestra aplicación en TuneIn a través también del audio, solo audio, en rcr.tv. Hay una pestañita allí que usted le da solo audio y puede escuchar también, aunque ya estamos tratando, ya estoy viendo que se está restableciendo la comunicación a través de rcr.tv, del canal de YouTube. Bueno, hay que comentar también el video que se ha hecho viral, como dicen ahora todo se hizo viral. Bueno, se hizo viral el video de PDVSA La Campiña. En PDVSA La Campiña hubo unos trabajadores indignados, indignadísimos, que el día de hoy se dieron cuenta que la industria está en el suelo, y se dieron cuenta que la industria está en el suelo no porque vieron los marcadores económicos, los números de, bueno, de los libros de PDVSA, sino que se dieron cuenta de eso porque no les han pagado. Entonces, como no les han pagado, se enfurecieron muchísimo y montaron su protesta como debe ser, porque tienen que protestar, la gente tiene que protestar por lo suyo. Protestaron allí en PDVSA, esta PDVSA que es roja rojita, pero ya está destiñéndose, no porque se vaya a poner de otro color, sino porque está quebrada, quebradita, y entonces empezaron a exigir ellos, a exigir, a protestar, que si voten a Quevedo, que maneja PDVSA ahora, el militar Quevedo, y entonces les llegó la GNB y les metió un piquete. Como no le podían hacer un piquete alrededor de PDVSA y estaban metidos adentro, creo que era en el comedor de PDVSA, bueno, le montaron un piquete en el comedor para que por lo menos no pudiesen entrar a no sé, al área administrativa del edificio, porque la cosa se puso violenta. Yo esto lo empato. Lo que ocurrió, ¿no? Sí, lo que hoy ocurrió, Daniel, en PDVSA, tenemos que hablarlo. Yo dije esto al principio de la semana, que había leído un comentario de Julio Coco, que estuvo en El Tigre, en Anzoátegui, y que relató en primera persona, porque parece que habló con los proveedores, con los correcto, empleados. Hizo un trabajo de campo allá, como diría nuestro amigo Gabriel, hizo trabajo de campo en El Tigre, de todo lo que ocurrió allá y de cómo está quebrada PDVSA, y de cómo, además de que, no obstante, estando quebrada, de paso desarrollan persecución y razzia contra los empleados que quedaron de la PDVSA de Rafael Ramírez, porque no es la PDVSA de los militares, que no es tan roja rojita, sino verde verdecita. Entonces, en eso andan, y PDVSA cada día dando más lástima, ¿no? Bueno, pero hay una pregunta que me gustaría hacerle a esos trabajadores que estaban protestando, mi amor. Sí. Porque esos trabajadores de la PDVSA de hoy están allí porque este gobierno despidió a 20.000 trabajadores en el año 2003, de los cuales los actuales no solamente no se condolieron, sino que fueron muy tranquilos y felices a sumarse a la nueva PDVSA, entre comillas, bautizada por Rafael Ramírez como la PDVSA Roja Rojita. No es que yo me alegre de lo mal que les pueda estar pasando, sino que les llamo la atención, diciéndole, se dan cuenta de que la revolución es hambre, es pan para hoy, hambre para mañana. Si no se habían dado cuenta, ahí lo tienen. Ahí lo tenéis. Vamos a ir, Daniel, a la pausa comercial y volvemos con nuestro amigo Orlando Zamora, que estuvo en el BCB, conoce todo esto al dedillo, y con él vamos a hablar de todo lo que vale la pena analizar luego de la locución de Nicolás Maduro el día de ayer con su nuevo cono monetario. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Envíos Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. En Benegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Benegroup, aliados en compras y envíos. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y nos acompaña nuestro amigo Orlando Zamora. Orlando Zamora estuvo en el BCB, en la División de Riesgo Cambiario, si no recuerdo mal. Orlando, fuiste jefe de la División de Riesgo Cambiario y siempre nos acompañas para acá, para tratar de entender qué es lo que ocurre con la economía venezolana. Ayer un anuncio muy concreto. Ayer Nicolás Maduro dice 2 cosas. 1, que se le van a eliminar 3 ceros a la moneda. Y 2, que de paso, que van a eliminar 3 ceros a la moneda, bueno, por consiguiente, viene un nuevo cono monetario, es decir, van a haber billetes nuevos, y entonces presentan la maqueta de los billetes y todo lo demás. Puede lucir muy genérico, Orlando, pero ¿en qué podemos pensar cuando se llama a eliminar 3 ceros en la moneda? Además de que esto reedita el expediente, creo que fue de 2008 o 2007. 2008. 2008, que se eliminaron 3 ceros también. ¿Y qué crees tú que va a traer esto? Bueno, saludo a toda la audiencia que nos escucha con atención. Gracias por la invitación. Bueno, mira, esto es cosmético, esto es un maquillaje. En realidad no es una conversión monetaria, no implica transacciones con tipo de cambio, con sector externo, nada de eso. Esto es simplemente una reexpresión de algo que se ha ensayado antes, pero en un contexto muy distinto al de ahora, ¿no? Es decir, en aquella oportunidad había cómo comenzar, había mucha divisa, mucha renta por ingresar, y a nosotros nos va a encontrar en las peores de las condiciones. Entonces, esto es una improvisación muy grande porque es un plan que se ha dado simultáneamente con el Petro, ¿no? O sea, el Petro es un plan de 7 meses, viajando, tratando de conseguir gente por aquí, una cosa muy dispersa, y a esto lo unen hace 3 meses unos grupos, porque ya la economía no está planificada ni dirigida por entes serios, sino que la economía son grupos, y a los grupos se les encomiendan disparates, esa es la palabra, fantasía, ¿verdad? Y desde hace 3 meses este grupo, rondando Banco Central y por fuera, planteó, bueno, vamos a combinar el repotenciamiento del Petro, la nueva economía, con el recorte de los 3 ceros. Ahora, la medida en sí pudiese ser aceptada si hubiera un plan de ajuste que contemplara reducir el déficit público del 21 a un 3%, si el Banco Central tomara su rol autónomo, si se enderezaran algunas cosas, se redujeran gastos superfluos. Si fuese un plan orquestado, tendría sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto está siendo hecho en el peor de los momentos, con cero tiempo para nada. Es decir, mira, para que tengas una idea de los costos que implicaría cambiar todo la cantidad de dinero en billetes, uh-huh. que debe ser algo así como un 8, un 10% de todo el dinero digitalizado. Recuerda que nuestra economía se digitalizó totalmente. Uh-huh. Entonces el Banco Central comenzó a emitir. Uh-huh. Y eso ya va sobre los 200 billones. Si tú le tumbas 3 ceros a los 200 billones de liquidez ampliada, con toda la liquidez que existe, tendrías como 200 mil millones, que sigue siendo una cifra asombrosa. Uh-huh. Bueno, tendrías que imprimir aproximadamente 2.700.000 piezas de dinero nuevo, uh-huh. en un mes y medio, o en un plazo corto. Cada pieza de esa te cuesta 10 céntimos de dólar, por lo tanto tendrías que tener 7.000 millones de dólares, tomando en cuenta también gasto de transporte. Es decir, eso no lo tiene el gobierno. En Venezuela el Estado no tiene por ninguna parte. Tú jurungas, sacudes a PDVSA, sacudes al Banco Central y no brincan dólares, porque ya eso desapareció. Entonces, claro. El mecanismo que ellos tienen es engañar un Petro, que es algo totalmente inexistente, podemos hablar de eso, que eso uh-huh. es parte de una fantasía, de estos grupos que están sacando provecho, conectándose, pero que yo solamente pienso, el mismo día que arranque la conversión, la gente va a tener salarios de 400 bolívares, de 500 bolívares, de 1000 bolívares, y a lo mejor dirá, bueno, pero tengo poder de compra, pero es que esos salarios están congelados y van a seguir congelados. Uh-huh. ¿Qué se va a disparar? Los precios. Ya un banco hoy autorizó transferencias diarias por 2000 millones de bolívares. ¿Tú te puedes imaginar una economía tan dislocada, tan demencial como la esta? Y entonces estas personas, en vez de enseriarse, ser responsables con el país, tomar las medidas pertinentes, están entonces engañando a la gente con la ilusión de un Petro y de que una moneda va a ser más fuerte. Claro, pero ahora, Orlando, hay una situación a la cual yo me he referido varias veces en los últimos días con respecto al tema del Petro y con respecto al manejo del tema monetario. En tu libro Concentración de Poder, Revés del Sueño Protagónico, tú planteas que en efecto lo que ha buscado, que la economía es simplemente venezolana, es simplemente víctima de la concentración de poder que buscó Hugo Chávez en su persona. Uh-huh. En tal sentido, no es contradictorio decir que esto es improvisación, que esto es una cosa vacía, que le salió mal, que son unos ineptos. Yo creo que todo está en los planes, Orlando. No, la gente todo lo que quería era destruir la economía capitalista, claro, claro, para imponer su modelo comunista, eso está claro. Bueno, justamente ese libro es el mapa de cómo se iba a hacer la toma y cómo se hizo la toma de la concentración de poder, que es lo que permite que el peor gobierno del mundo sobreviva y se mantenga en el poder. Pero fíjate que los factores desencadenantes de toda esta concentración, que no es sino destrucción de mercado, uh-huh. mantener a un grupo que a nombre de una revolución ha empobrecido a la gente, esto se va a endurecer inevitablemente, porque va a venir gente con unos salarios muy bajos y unos precios que no hay forma humana de detenerla. Y el gobierno mira para otro lado, es decir, no está enfocando cómo golpear con medidas urgentes la inflación, que así es como se combate la inflación. Es un flagelo que se combate o dolarizando a los que están de acuerdo con ella. Yo pienso que no hay condiciones maduras, el país está muy empobrecido para ese impacto. Otros piensan que con un plan de ajuste tendría sentido reajustar la variable monetaria, reducir el gasto superfluo del Estado, tomar una cantidad de elementos que reduzcan el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que va a venir es un acrecentamiento de esa pobreza. Y tú tienes toda la razón del mundo. Este es un gobierno que no tiene más camino, después de estas elecciones que ya las tiene controladas milimétricamente, uh-huh. ir y enfocar, endurecer los planes de intervención. Lo acaba de decir la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos hacia el control de la economía, vamos a no abandonar el poder. Es decir, ya ha visto fracasado todos los experimentos, toda la forma de mantener algo que no puede mantenerse, que es una economía centralizada donde no participa la economía de los ciudadanos, los mercados. Después de destruirlo, después de no tener semilla para este mayo que arranca la siembra, después de no tener dólares para que arranque la industria, el camino que le queda al Estado es endurecer, más controles, más fiereza, y eso es justamente lo que va a acelerar también su caída, porque las contradicciones se van a agudizar de manera galopante. El Petro es una ficción, es tomar prestado el prestigio de un mecanismo que medio funciona en el mundo y traerlo así como si el prestigio del Petro fuese unido al prestigio del Bitcoin y que inmediatamente se repotencia la economía. Yo quiero detener, eso no funciona así. Quiero detenernos en el tema del petro antes de avanzar en otros temas, y vamos a conceptualizar el petro, porque hay mucha gente que tiene dudas todavía de esto, porque le dicen es una criptomoneda. Una criptomoneda, en el conocimiento básico que tiene quien les habla, bueno, se forma esencialmente a través de la confianza que tienen sus compradores y un bloque que hay en internet que tiene unos algoritmos. Si usted en una división del trabajo que existe también en las criptomonedas, hay quienes minan esos algoritmos y van extrayendo de allí centavos de la moneda o unidades completas de la moneda, pero son a fin de cuentas algoritmos que va descifrando una máquina, ¿no? Y usted, si tiene una máquina de esa, usted mina esa criptomoneda. Y luego ya usted tiene una segunda parte, hablando de esta división del trabajo, tiene una persona que son los que mercadean con la criptomoneda, que son los que le dicen, bueno, yo te puedo vender una que ya está minada, te puedo vender tanto en criptomoneda y tú me das tanto en dólares o tanto en bolívares o lo que fuera. Eso existe. Ahora, con el petro yo entiendo, Orlando, que no es así. El petro no se puede minar. El petro nada más tú lo puedes comprar o vender con un precio que además fija de entrada en dólares el gobierno y que, bueno, además a uno lo lleva a pensar a que puede ser el petro un mecanismo de o comprar dólares baratos para luego venderlos caros, o un mecanismo, aunque nos han dicho muchos expertos que no, que puede servir para ocultar capitales en dólares, para blanquear dinero, para lavar dinero. ¿Qué es el petro? Porque también tú puedes pensar que el petro es no más que otro título de la deuda más, y que tú lo que estás comprando es un valor, una promesa de que eso vale tanto, y que porque lo fija el gobierno y te lo van a pagar en algún día, te lo van a pagar como se hace con un bono cualquiera. ¿Qué es el petro? Bueno, el petro es la fantasía que tienen a su mano los locos que están dirigiendo la economía, que pretende crear unas condiciones de que una economía se repotence a través de un mecanismo que no tiene nada que ver con la realidad. Lo primero es que el petro no es una criptomoneda, es decir, no va a ser un medio de intercambio de moneda, porque primero, en lugar, que no lo puedes tomar con bolívar, entonces no hay un tipo de cambio bolívar-petro, y ahí anulas toda posibilidad de intercambio para esa finalidad. Y para hacer una moneda tú tienes que tener un prestigio donde no intervenga la mano del hombre, es decir, con mucha credibilidad. El petro es un mecanismo para obtener dólares de alguien que no tiene absolutamente ni mecanismo de financiamiento, ni dólares, ni banco central que esté funcionando para generar divisa, ni PDVSA, que está en su peor situación desde toda su historia. Y entonces no es una fantasía. No, es una fantasía engañarnos a nosotros con la idea de que tumbando 3-0 y que una moneda que, imagínate, va a arrinconar el dólar en el mundo, según dice el amigo Sánchez, ¿no? O sea, no, pero sí sería como un bono entonces, Orlando. Mira, el persiguiendo captar dólares. Claro que es un bono, y para eso viajaron, como yo te decía, desde hace 7 meses un grupo de personas para obtener en Turquía 20 millones, para obtener en Corea del Sur 4 millones. Ellos dicen que son 5 mil millones de inversión, pero eso es falso. Entonces, ellos lo que han hecho es empatar negocio. Tú vienes para acá, intervienes en tal negocio y yo te doy un descuento. Entonces, coloca la parte tuya en moneda que yo voy a cobrar como Estado. Entonces, inmediatamente la moneda extranjera pasa al Estado. Y el Estado no tiene compromiso de pagar, porque irresponsablemente lo garantiza con renta petrolera. Claro. Ahora, Orlando, eso no va a mover. Sí. Claro, mira, ya tenemos que ir al corte comercial, pero la dinámica de hoy, nosotros los viernes, nos dedicamos a escuchar las llamadas de los oyentes, y queríamos tenerte hoy en el programa precisamente para que los oyentes, que van a tener muchas preguntas sobre este tema, te puedan preguntar directamente a ti. Al regreso de los comerciales me gustaría abrir, porque a mí me sigue preocupando el tema del petro, porque si tú dices que es una fantasía, pero caramba, si fuese una fantasía, si esa es la palabra con la cual lo vamos a definir, los Estados Unidos no estaría levantando sanciones contra esa fantasía, sino que dejaría que estos locos siguieran con su fantasía. Pero vamos a ir al corte comercial, y al regreso, más de los locos, más de la fantasía, más del petro y las preguntas del público. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna. El sabor de Italia en Carara. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y el tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos .com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Radiadores Hidalgo Monroy, venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, urbanización El Peñón Baruta y en la Gonzalera San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya vamos a comenzar a recibir sus llamadas a través del 482-9750. También tenemos sus comentarios a través de... Ya están aquí la gente escribiendo a través de RCR.tv y también sus comentarios a través del sistema Dilo 3456 con el teléfono celular. Ahora bien, Orlando, estamos hablando de que el día de ayer se ha consumado la eliminación de 3 ceros, pero reiterábamos que en el año 2008 se eliminaron 3, o sea, llevamos 6 ceros. ¿No es esta, Orlando, quizá la pulverización más grande del signo monetario venezolano en la historia contemporánea de Venezuela? Hemos hablado, y en Venezuela han ocurrido etapas de inflación, quizá no de hiperinflación, pero de inflaciones sostenidas muy fuertes. La década de los 90 tuvo, con el presidente Caldera, inclusive con Carlos Andrés Pérez, después del programa de ajustes que hizo, unos momentos inflacionarios fuertes que luego se atenuaron. Pero, y también en los 80, con la caída de los precios del petróleo, hubo problemas también en la economía venezolana. Pero yo creo que esto, y te lo comentaba fuera del aire hace un ratico, de que un refresco de 2 litros valga 200.000 bolívares y que entonces ya esos sean 200 millones de los de antes y ahora te van a eliminar 3 ceros. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuándo en la vida uno pensó que un refresco le iba a costar 200 millones de bolívares? Estamos hablando de que la moneda venezolana, desde que llegó Chávez al poder y Maduro llegó y tomó el puesto que le dejó Chávez, se ha dilapidado su poder de compra, yo creo que como nunca en la historia de este país. Mira, total, la destrucción, esa es la palabra correcta. El bolívar como tal, como moneda, ha sido destruida, nadie lo quiere. Y es una moneda que está enloquecida, ¿no? Te pueden dar 30.000 en la frontera con Brasil y en Venezuela, y en Cúcuta te dan el doble porque entonces necesitan el efectivo. Entonces es una moneda que para lo transaccional tiene algún sentido, está totalmente pulverizada. Y esta es la peor etapa porque nunca antes como ahora había habido tanta creación de dinero. Es decir, el Estado sustituyó el ingreso petrolero por dinero inorgánico del Banco Central. Entonces, todo plan que tú veas está financiado con ese dinero, toda misión que tú veas, todo aumento salarial que tú veas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es la peor etapa en cuanto a eso. Ahora, quería responderle a Daniel lo de la fantasía, ¿no? Rápidamente. Mira, adelante. Lo que me refiero yo a fantasía es la de la cadena de ayer, la de tratar de engañar a la gente con una ilusión. Es todo un escenario teatral con unos lingotes de oro. Imagínate, sí. Tenemos la cuarta mina de oro del mundo, una ilusión. Y eso es lo que es el Petro, una ilusión porque va más allá de lo que... para que lo que efectivamente va a trabajar, que es para transacciones simples. Es decir, el petro va a producir impacto en transacciones financieras, pero no tiene nada que ver con la economía. La economía es inseparable de su moneda. Por eso, si tú destruyes la economía, destruyes la moneda. Y esta relación es directa. Entonces, ¿cómo tú puedes crear una moneda? Es una fantasía al margen de una economía. Si justamente una moneda te representa lo que esa economía es, ¿verdad? Entonces la fantasía es para engañar, ¿no? Pero la palabra no es fantasía ni ilusión, la palabra es estafa, Orlando. Total, como la estafa de decirle a los obreros que iban a dirigir el poder que hizo el marxismo en 100 años. Mira, los obreros van al poder, ¿eh? Sí. Una estafa tan grande como eso. Va al poder una cúpula que es la que hace estos desastres, y estamos en esa etapa, estamos en la etapa de los desastres. Estamos en la etapa de las improvisaciones, porque ya es terminal. Es decir, no hay forma de pensar que lo que se va a agudizar después de las elecciones, todos estos procesos desencadenantes con una gigantesca bola de nieve continuarán destruyendo. Así no hay manera de pararlo porque no se asoma la más mínima política seria por parte del Estado, ¿no? Vamos a ir, Daniel, con las llamadas. Ya tenemos un par de llamadas a través del 482-9750. Genial. Vamos a recibir a los primeros dos oyentes de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes, Neomar. Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor Severín, ¿cómo están? Hola, Severín, bienvenido, adelante. Mira, quería saber una cosa. El señor Orlando trabajó en el Banco Central de Venezuela. Sí. Y cuando él entró al Banco Central de Venezuela, ¿cuánto valía un dólar? Uh-huh. En bolívares. ¿Cuánto valía, Orlando, un dólar? Como 0.64 con la conversión. ¿En qué año fue eso? No, bueno, cuando yo entré valía 4.30, que tuvo toda estaba la vida congelado. Te estoy hablando algo más reciente, uh-huh, antes de este proceso, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Severín está allí? ¿Se fue Porque Severín? A mí lo que me sorprende es, por ejemplo, que tú invites a una persona, ajá, que es parte de la devaluación de la moneda, uh-huh, una persona que le hizo mal, uh-huh, para criticar a los otros que lo hacen peor. Yo le dije a la hija mía que yo le iba a hacer un álbum de barajitas, mm, con todas las monedas que ha impreso el Banco Central de Venezuela, para que vean que ninguna moneda ha funcionado. Mm-hmm. Si hay algo que nosotros no podemos tener en Venezuela es moneda propia. Mientras PDVSA venda petróleo en dólares, la moneda que tiene que circular en Venezuela es el dólar. Mm. Porque si no, siempre hay la maraña de devaluar la moneda para poder financiar gasto fiscal. Y esa es la desgracia. 50 años vendiendo petróleo a la par de devaluar la moneda trae todas estas consecuencias. Uh-huh. Entonces, si no dolarizan la moneda, jamás vamos a salir de esto. Jamás. Bueno. Esta es mi participación y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú estás pidiendo simplemente... Hay un planteamiento que está haciendo. Quiero unir esa uh-huh participación del señor, que es el exégeta de la dolarización en Venezuela. Siempre que llama dice lo mismo, con el planteamiento que está haciendo Henry Falcón, sí, de dolarizar el sueldo. Seguramente va más o menos por el mismo camino. No sé qué piensas tú, Orlando. Mira, ¿qué es dolarizar? Uh-huh. Dolarizar es la parte de la economía que es capaz de generar dólares porque tiene capacidad de exportar, porque tiene capacidad tecnológica, porque puede competir con el resto del mundo. Dolarizar es abrir la parte de la economía sana, productiva, competitiva al resto del mundo. Uh-huh. Esa es la condición de la economía venezolana. La preparación técnica, la adecuación al trabajo es esa. Es decir, la gran masa venezolana se va a empobrecer como se ha empobrecido en Ecuador. ¿Qué mentira decir que en Ecuador se acabó con la pobreza por la dolarización? La dolarización solo funciona en economías pequeñas. El Salvador, porque vive de remesa. Panamá, porque es un centro financiero. Sí. Ecuador, porque es el único camino que encontró. Todas las economías medianas. Y Venezuela es un potencial de economía de 350 mil millones de dólares. Es una economía grande, poderosa, uh-huh, que necesita vida interna de su política monetaria para ajustar la disciplina y los pantalones, no de un gobierno de este tipo, uh-huh, que anuló todos los demás poderes, sino dentro de un equilibrio de poderes donde la economía se reencuentra a sí misma. Si Panamá necesita subir la tasa de interés, no lo puede hacer, teniendo 100 bancos, porque la política monetaria de Estados Unidos está con tasas bajas. Claro. ¿Por qué estalla Argentina? Porque los servicios se dolarizan. Los obreros argentinos tenían que pagar gas en dólares, tenían que pagar todo en dólares. ¿Y dónde está la competitividad argentina? Hoy Argentina avanza porque tiene dos Argentinas. Uh-huh. Tiene la Argentina productiva interna, que fabrica de todo, y tiene la Argentina que trae cosas del exterior que son mucho más caras. ¿Cómo tú recuperas un país si no es a través del trabajo, de la iniciativa de sus ciudadanos, que no tienen nada que ver con esta competitividad externa? Si nosotros lo dolarizamos, paramos la inflación. Pero ¿y después? La capacidad productiva del país. Hay un gran planteamiento, ajá, Orlando, con respecto a los fanáticos de la dolarización. Puerto Rico, ¿cuál es la moneda de Puerto Rico? Bueno, obviamente, sí. Claro. ¿Y cómo está el problema de Puerto Rico con la deuda que tiene Puerto Rico? Porque son malos administradores. Tienen hipotecado a el futuro de Puerto Rico. Entonces no me vengan a mí con soluciones mágicas, porque de soluciones mágicas ya tenemos aquí 18 años. Pero hay más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, sí, es con usted, amigo. ¿Con qué tenemos el gusto? Hola, ¿cómo está, Neomar? Saludos. Es Luis Rojas. Estoy llamando desde el exterior. Luis. Me llamo porque, bueno, los escucho todos los días. La verdad que uno se mantiene en contacto con Venezuela gracias a ustedes. Gracias. Y también para comentar sobre el SAIME, la situación de los pasaportes, ¿vale? Porque sí, tengo familiares que urgen del pasaporte, lo que llaman el pasaporte express, uh-huh, y ya es imposible. No se logra pagar ese bendito pasaporte y la gente atrapada prácticamente sin poder salir, al punto que ya la gente opta por decir que se van con cédula en mano y más nada. O sea, uh-huh, yo digo, eso no puede ser. Claro. Y un llamado al SAIME para que por favor habiliten el sistema para poder pagar y el que quiera salir que salga. sea, claro, esa es la, sí, gracias Luis, esa es la naturaleza de una sociedad abierta, de que allá sus fronteras sean prácticamente porosas, o sea, de que usted si quiere entre y si quiere sale, pues. Yo tengo que decir que el SAIME por fin, Daniel, que no había dicho esto, el SAIME por fin me aprobó la extensión del pasaporte, yo tengo la prórroga que llaman ahora, tengo que irla a buscar creo que la semana que viene, o sea, se acordaron de mí después de 2 meses, yo se los agradezco, lo tengo que decir porque tenía la deuda. No hubiese dicho nada, te lo tuvieras en la mano, no vaya a ser que se arrepiente. Tenemos otra llamada. Tema, participación de la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto, amigo? Jaime Gómez. Jaime, bienvenido, adelante. Y mire, en mi comentario es en relación con algo que para la gente parece que pasa desapercibido. Uh-huh. En Venezuela ya no hay manera de traer dinero como pretendieron hacer a comienzos del año 2017 los del gobierno, violando la Constitución y diciendo que el Tribunal Supremo podría aprobar desde el endeudamiento, que era la manera como realmente querían bypassearse a la Asamblea y poder salir del hueco en que nos metieron a todos. Uh-huh. Ese gran error que cometieron fue el que permitió que la comunidad internacional les pusiera los ganchos y les empezara a atenazar. Como no pudieron tampoco hacerlo luego, inventaron lo del Petro. El Petro no es sino la manera de buscar que los 300 y pico de mil millones de dólares que se robaron y que los tienen escondidos con los rusos en Rosneft y toda la camarilla de alrededor de Putin, traérselos para Venezuela para comprarse todo que ya han destruido. Uh-huh. Esa es la estrategia y esa es la política. Por eso es que lo anuncian, por eso es que permiten ahora que uno pueda comprar inmuebles con el Petro y no con una moneda de curso legal. Uh-huh. Que siempre es el Bolívar, como siempre fue para todas las transacciones inmobiliarias. Uh-huh. Esta manera escondida de arruinar a Venezuela para cogérsela a ellos con el dinero que se robaron, con el cual podrían pagar la deuda tranquilamente y estar mirando hacia futuro, es la trampa que nos tienen metidos a todos. Y lo del quitarle los 3-0, ni les va ni les viene, no les importa que tenga quitarle 10 o 15-0, ese es simplemente el ganchito para que la gente se pegue de ahí y no vea lo otro, que con el Petro van a tratar de traerse su dinero escondido buscando que no los agarre la Reserva Federal y todos los medios de los países europeos y americanos que tienen para detectarlo. Ese es el gran plan que esta gente tiene. Jaime, muchas gracias por su comentario. ¿Qué dice Orlando Zamora sobre esa parte? No, mira, tiene toda la razón del mundo. Es decir, el gobierno maniobra a última hora tratando de compensar lo que ya no puede. No tiene acceso al crédito internacional, no tiene divisa, no tiene reserva. Por lo tanto, la economía tiene que abrirse a un tipo de cambio libre que permita que los que tengan dólares, el sector privado, los extranjeros, el sector internacional, inviertan dentro de la economía. Orlando, un minuto antes de ir al corte, yo quiero preguntarte sobre esto también. ¿Qué va a pasar con aquellas cosas que ya por la naturaleza de la escasez de efectivo y que tú nos acabas de decir que en tu previsión, por lo que va a llevar la impresión de las nuevas piezas monetarias, va a haber nuevamente escasez de efectivo, va a haber mucho... Se va a agudizar. ¿Qué va a pasar con el fulano carnet de la patria que ya están por allí voceando algunos señores del gobierno de que podrían utilizarlo para pagar el metro, para pagar algunos servicios públicos? ¿Tú crees que nos lleven incluso a depender y a forzar a la gente a inscribirse para tener que poder pagar algunas cosas? Bueno, el carnet de la patria. El carnet se pagará al metro, que ya es gratis, ¿no? Lo enseñarás nada más, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese carnet funciona con dinero inorgánico. Uh-huh. Y la capacidad de crear dinero inorgánico destruyó todo lo que estamos hablando ahora, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sigues creyendo o creando dinero para ilusionar a la gente? Ahí es donde está la fantasía, el engaño, uh-huh, que no va a durar nada. Mira, aquí tan pronto pasan las elecciones, va a venir una cruda realidad. Se desmorona el Petro, se desmorona todas estas locuras, los 3-0 ya no tienen sentido, los precios se van a continuar disparando, porque la escasez se va a reflejar en los precios del tipo de cambio paralelo, que es la única manera de obtener hortalizas, de obtener fertilizantes, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso es un proceso que no lo para nadie. Vamos a ir a la pausa, Daniel, y volvemos con tu rocola, nuestra rocola, la rocola de los viernes, y el segmento final con nuestro amigo Orlando Zamora el día de hoy en Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En el Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Fran Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Disfruta de los mejores cortes y carne en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién entra? Ahí viene caminando nada más y nada menos que Nicolás Maduro con su gabinete económico. Y llegan al bar de Y Así Nos Va y se encuentran al pueblo en la barra. Y Nicolás tiene la cachaza de decirle al pueblo: mira, métele una monedita a la rocola ahí para ver qué suena. Y el pueblo venezolano se para. Y lo único que puede decirle la rocola a Nicolás, el pueblo le dice esto con esta canción. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Oye, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a querer así? Daniel, pero es que ni monedas hay. Las monedas, ahorita van a sacar otra vez el feriado de las monedas. Que vamos a tener monedas. Para nuestro invitado, Orlando, el hecho de que hayan cambiado el cono monetario o la reconversión monetaria no quiere decir que ahora el venezolano sea rico. El venezolano no tiene dinero. Y si lo tiene, su dinero no vale. ¿Es así o no? Tú te sientes, pero comprar más, no. En segundos se van a dar cuenta que el poder adquisitivo seguirá destruyéndose y será peor, porque los precios toman la medida de congelar salario, igualar, pero no toman medida para enfrentar la hiperinflación. Así es. Bueno, Orlando, vamos a leer mensajes en estos 2-3 minutos que nos quedan antes de terminar este programa, que se nos hizo corto. Tenemos ya a Daniel pautado con Orlando. Vamos a hacer un programa, yo creo que vamos a hacer un programa entero sobre la dolarización, porque Orlando, esa exposición que hizo sobre los casos de Argentina, los casos de Ecuador, el caso de Panamá y el caso de otros países como los de Centroamérica, El Salvador, que se manejan en dólares, yo creo que hay que explicárselos más a la gente. Además, porque la bandera... El ejemplo de Puerto Rico. Porque además ahora la bandera de la globalización como que se ha tomado paradójicamente desde el lado de la candidatura de Henry Falcón, que es un hombre que viene de la izquierda y todo lo demás, de la soberanía y todo este discurso, y su equipo económico es el que toma la bandera de la dolarización con Francisco Rodríguez a la cabeza, y que dice que eso va a ser una solución que, bueno, él dice va a parar la inflación en principio y que todo lo que viene después es un camino de virtudes. Habría que ver, Orlando, qué nos dice sobre esto, pero vamos a hacer otro programa sobre eso. Mira, tenemos mensajes, Daniel. Saludos, los señores Neomar y Daniel están cómodos, le disparan un tiro al gobierno y tres a la oposición. Orlando Arrechedera, pero no se moleste, Orlando Arrechedera, por favor. También tenemos por acá alguien que nos dice, estoy escribiendo por lo siguiente, todos los hospitales no quieren atender al público, porque yo llevé a mi mamá para el hospital Vargas y eran la una y no me atendieron, estuve desde las 6 de la mañana, y los colectivos además entran vendiendo a cada rato. Bueno, si, por favor, mándenme un mensaje que sea inteligible, yo no puedo estar descifrando cosas aquí. Acá también. Neomar, con esto, bueno, que ya nos queda muy poco tiempo, pero esto se ha repetido mucho, Orlando, y rápidamente si nos puede contestar. Nos dice Giovanni Naro, esa reconversión la considero inútil, el régimen se trae algo entre manos, por ejemplo, un aumento implícito de la gasolina, porque, bueno, sería imposible pagar la gasolina actual al precio que tiene por el manejo del efectivo. ¿Cómo ves tú eso? Tiene sentido porque pasa desapercibido, ¿no? Uh-huh. Tú lo aumentas, en ese momento confunde a la gente que está calculando moneda, ¿no? Que de hecho la conversión ya empezó, ya los barrios tienen meses quitándole los 3-0, es decir, el gobierno lo que hizo fue... certificar una locura porque no está acompañado de política. Entonces, y las políticas para contener la inflación, para reequilibrar los desequilibrios graves que tenemos. Es decir, ¿dónde está la política económica? No existe, no hay política económica. Porque además se aprovecha... Pues la política es destruir. Sí, totalmente. Se aprovechan en neolengua de eso que tú estás diciendo, Orlando. Ya la gente no te decía, es 1 millón de bolívares y no son 1,000. Y bueno, yo siempre los corregía, le digo, no, 1,000,000, es 1,000,000, que en realidad son 1,000,000,000 de los viejos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, se aprovecharon de esto y nos tiraron este cambiazo. Hablando de dinero, les damos las gracias a los amigos de tuplata.com que están comenzando hoy con nosotros, envíos de courier de los Estados Unidos a Venezuela. Eso sí saben de dinero y además, lo bueno de un courier que pueden pagar en bolívares. Más información para todos ustedes en tuplata.com.be. Ya están con nosotros el día de hoy. Más adelante les iremos contando de todos los servicios que ellos tienen. Daniel, despida usted la semana y el programa. A Orlando le damos las gracias. Gracias. Saludos, Daniel. Saludos. Felicidades a todos. Saludos a ti, Orlando. Muchísimas gracias por estar siempre disponible a estar con nosotros. Este programa se acabó por esta semana. La semana que viene estaremos desde el lunes hasta el miércoles. El miércoles nos vestimos en Nazareno. Y jueves y viernes estaremos, por supuesto, también con ustedes con programas de reposición. Pero que pasen un feliz fin de semana y nos reencontramos el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la reconstitución de la lucha en 1815. El proceso de reconstitución de partidas patriotas a partir de las ruinas de la Segunda República, luego de la debacle de 1814, de la emigración a Oriente y de la batalla de Urica, está lleno de detalles reveladores en diversos planos. Empecemos por el plano de más largo plazo. Aquellos hombres que trataban de constituir pequeños ejércitos que mantuvieran viva la contienda, buscaban a los jefes más reconocidos que quedaron. Iban comandados en esa búsqueda por jefezuelos de esas pequeñas partidas. Cuando daban con el líder que buscaban, Monagas, Cedeño, se ponían a sus órdenes y allegaban las decenas de hombres que encabezaban al contingente que mandaba tal jefe. Pasaban de paso a ser sus oficiales, sus hombres de confianza, su futura clientela cuando llegara el momento del triunfo. Con perspicacia, Janet Bushels ha visto en ese proceso uno de los orígenes del futuro esquema caudillista venezolano. Así era que nacían esos caudillos de segundo, tercer y cuarto orden que rodeaban al gran caudillo, Monagas, por ejemplo, y conformarían como una pirámide en torno a ese vértice, constituyendo la base del poder que desplegarían en décadas por venir. Luego tenemos hechos como este. Mientras se constituían como grupo armado y para lograrlo, ocupaban zonas, levantaban campamentos, en los cuales era necesario hacer prevalecer algún tipo de orden y legalidad. Y es así como, habiéndose detenido en el Hato de los Rodríguez, frente al pueblo de la Piedra, acordaron las tropas y la oficialidad aprobar una ley titulada Ley Inviolable del Hato de los Hatos del Ciudadano Agustín Rodríguez, por la que debían regirse las tropas en sus andanzas. Contemplaba esta ley en sus artículos tercero, cuarto y quinto, respectivamente, que todos los enemigos que fuesen aprehendidos en el campo de batalla fuesen salvas sus vidas, hasta el mismo Fernando VII, que a ningún habitante se le tomase nada sin su voluntad, y que el que infringiera alguno de esos artículos será pasado por las armas. Comenta Bushels que más allá de la efectiva vigencia de esta norma, de lo cual no se tiene indicio, la ley parece un antidecreto de guerra-muerte. Por último, en uno de los combates que estos patriotas trashumantes tienen que librar con los realistas que los persiguen, muere el sargento Juan Cabezas. Nos dice Bushels que José Manuel Olivares, un oficial entonces subalterno que dejó testimonio de todas estas peripecias, cuenta que Cabezas tiene una mochila con un pequeño tesoro de 625 pesos. Se le entregan al general Cedeño para que proceda a su repartición. 425 para los oficiales, 200 para la tropa. Eso sí, cada quien ha de mandar a decir una misa por el alma de Cabezas una vez que la patria sea rescatada. Pero Olivares confiesa: yo no sé quiénes hayan cumplido con ese deber. Por lo que a mí toca, yo no he mandado a decir ninguna. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas. Adiós, lo mejor de este viernes 23 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el Congreso de Perú aceptó este viernes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego que el mandatario amenazara con retirar su carta anunciando que, bueno, se apartaba del cargo si el Parlamento avanzaba en la discusión sobre una supuesta vacancia. En sesión solemne, el ingeniero, ex primer vicepresidente y ex embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, asumió la presidencia y se comprometió a defender la independencia de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción. Medios de comunicación en Perú dan por descontado, que se mantendrá el veto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cara a la Cumbre de las Américas, sobre todo tras la celebración del mandatario venezolano, luego de la renuncia de Kuczynski. Lo comentaremos más natural durante la tarde de hoy. Y como ocurre solo en Venezuela, desde su lugar de detención, Walid Maclet, saben ustedes, acusado, sentenciado por tráfico ilegal de drogas, acusó a Luisa Ortega Díaz de terrorismo. Esto lo hizo a través de su cuenta en Twitter. También hizo señalamientos, serios señalamientos, contra el general mayor, general Cliver Alcalá Cordones, el narcotraficante. Dice en la nota del Nacional, asegura que la exfiscal en el exilio tenía conocimiento sobre casos de narcotráfico y venta de armas alcance a grupos subversivos de Colombia. La respuesta de uno de los aludidos, Clivel Alcalá, aseguró que, entre otras cosas, se preguntó cómo uno de los mayores narcotraficantes del país no está detenido. Lo comentaremos también, como es natural, durante la tarde de hoy. A propósito de la nueva reconversión monetaria, 10 años más tarde, el diputado José Guerra, economista, advirtió, ojo al dato, que el gobierno gastará cerca de 20 millones para nuevo cono monetario. A las 5:30.